es el camino, mis locuras y mis ambiciones están en ti. A vivir en ti he aprendido, me has mostrado cuál es el camino, mis locuras y mis ambiciones están en ti. Pero el sol ha quemado mucho en mí, mas yo sé que la noche llegará. Eres tú la única forma de llegar al Padre y de estar tranquilo así. Acercando hacia ti, pero el sol ha quemado mucho en mí, mas yo sé que la noche llegará. La única forma de llegar al Padre y de estar tranquilo así. Mis caminos son